Piensa. El micrófono para los héroes sociales. La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. Esto dijo Carmen Lomas Pastor en su artículo Hacer Familia. Por esto me dediqué a buscar las ventajas o beneficios que nos trae la lectura. Para ser honesta, yo no soy una fan de la lectura. La verdad es que casi nunca leo, por lo que me pareció aún más interesante este tema. En el mismo artículo de Carmen Lomas Pastor, encontré más de 20 ventajas de la lectura, de las cuales 11 fueron las más relevantes para mí. La lista es la siguiente. La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. La lectura aumenta el conocimiento cultural, ya que proporciona información y conocimientos, por lo que cuando se lee, se aprende. La lectura fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. La lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. Las lecturas nos cambian igual que las buenas o las malas compañías. Toda lectura deja huella. La lectura fomenta la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a los demás, y de este modo favorecen la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace gozar y sufrir. La lectura es un medio de entretenimiento y distracción que relaja, que divierte. Una afición que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación. Con esto muestro solo algunos de los beneficios que este hábito nos trae. Y aunque algunos no hayan sido completamente convencidos por esta lista, deberían de darle una segunda oportunidad a la lectura y ver qué tal les va, tal y como yo lo hice, ya que pueden sorprenderse de los resultados. Si aún así siguen peleados con los libros, pueden visitar el blog de la Cabina Ciudadana para encontrar más beneficios de la lectura y así terminar de convencerse de que en serio es algo básico en nuestra vida y una actividad que todos deberíamos de desempeñar.